Honey, I'm home. En el capítulo anterior de Changoleón Podcast. Voy a cambiar la página de Changoleón. Los links de la izquierda los voy a cambiar a la derecha. Voy a buscar todas aquellas películas relacionadas con el cómic bien estructuradas y les voy a exponer aquí. Por fin voy a saber qué hay los sábados en la tele. ¡Qué padre! Vamos a hacer un nuevo logo para Changoleón Comics. Ahora sí me voy a aprender bien la ruta. Ahora sí voy a acabar el Monster Hunter para no estarlo jugando en el podcast. ¡Dorito! Voy a traerme un tema con referencias. ¿Quién va a ir a editar el programa de Vane? Un mes después. ¿What? Pues si todo está igual, güey, es un desmadre. No manches. Ey, los links sí los cambié, no se hagan. Los pinches links que estaban del lado izquierdo, ahora están del lado derecho. Ya, ya, no ayudes, ya, güey. Todavía, es un trabajo en proceso. Equipo. En proceso. En proceso. Estamos trabajando, sí. El gobierno de México. Así es. Pues yo veo todo igual. Las cosas han cambiado, tíos. ¿Qué han cambiado? Sí, ahora todos hablamos con acento español. Joder. Joder. Es que nos reconquistaron. A ver acá. Así es. Nos acaban de reconquistar, bienes españoles. Bienvenidos todos ustedes a www.changoleon.com. Ahora es www, jolines. www.changoleon.com. Diagonal tronco. Ahora con más mariconadas. ¡Tronco! ¡Tronco! Bienvenidos, señores. Aquí tenemos al señor Ángel que nos va a hacer las presentaciones. Ángel, adelante, por favor. Aquí a mi derecha tenemos a Oliver Granillo. Tenemos también a Jano en los controles. Su servidor Ángel García. Aquí a la izquierda tenemos a Adrián Dorame. Dorito. Jugando Monster Hunter. Ya lo va a acabar, güey. Ya lo va a acabar. Sí, no me hace falta unas 3000 horas de juego más. Al rato lo va a acabar. Mucho tiempo libre. Leo. ¿Quién quiere taxi? Taxi. Taxi joven, no es un taxi. Ceci. Buenas Ceci Vázquez. Mike Jauregui. Lo más que quiere uno cambiar, lo más que uno que se queda igual, ¿verdad? También. Sí, totalmente. Toño Ramos. Lo mismo, cabrón, ¿no? O sea, no esperen nada nuevo, ¿de acuerdo o qué? Sí, sí. Y Serge. Pues yo no sé, cabrón, pero de un mes para acá y el mundo cambió porque ya no está Michael Jackson. Ya no está Michael Jackson. No está Chuy tampoco. Tampoco está Adrián Gabriel. Gabriel Jackson. Sí, Adrián Gabriel ya no está con nosotros. Sí. Pues es... Bueno, cabe decir que hoy es 25 de julio, 25, sábado, sábado del año 2009, y ese es el Changoleón Podcast número 201. Y hoy tuvimos una bola de problemas técnicos porque empezamos con una laptop que no habíamos usado para el podcast y nos dio una bola de problemillas. Bastante. Y por eso empezamos algo tarde. Hay una disculpa para la gente que nos está escuchando y viendo en justin.tv/Changoleón Podcast. Y voy a mandar un saludo a la gente del chat. En este momento tenemos a Daria y tenemos a Toonfed. Así es. Y para no variar, empezamos tarde. Pues sí. Pero por problemas técnicos. Sí. Sí, recuerden, somos lo mismo pero más chingón. Sí. Sí, tan chingón que cambiamos los links de una columna para otra. Ey, ey, ey. Es una nueva versión de WordPress. Oh, yo sé. Es una nueva versión de WordPress. Yo solo repito lo que dicen los demás. Yo no he visto la página. Sí, pero está cambiada. Sí, yo soy troll. Ya no estoy en changoleon.com/blog, ya nomás está en changoleon.com. Trolling a todo lo que da. Sí, o sea, el cambio fue enorme. Cuatro letras. Porque aquí en los blogs. Porque aquí en los blogs. Los odiamos. Así es, señores. ¿Qué más ha pasado después de la muerte de Michael Jackson? Ya, ¿no? ¿Qué más? ¡Au! La piratería de Michael Jackson está ¿sí? Tope. ¿Qué más han hecho en todo este mes? Pues trabajar en changoleon.com. Sí. Los blogs. Cambiando los links. ¿Sabes? Creo que lo que hice fue lo mismo que hicieron todos los demás. Nada. Estar de huevones rascándose la panza. De hecho no, ¿eh? Yo sí estuve ocupado. No. Mike. Los sábados en la noche, ¿qué sé yo los sábados? Buscaba algo que ver en la tele, porque no hay nada que ver los sábados. Nefasto. Es horrible. Es el peor castigo que le puedes seguir. O sea, ver la tele el sábado en la noche, no. A Amas el podcast. O sea, sí. Es que te acostumbras, neta. ¿Tú, Toño? ¿Yo qué hice? No, yo sí hice muchas cosas. Estar encuerado en mi casa. Wow. En calzones chateando. Fíjate, en calzones chateando. No, qué pendejo, wow. No tengo ni internet. Fíjate que me tuve la suerte de. Tuve la suerte, por ejemplo, yo nunca había ido a cotorrear. Nos fuimos a los dos Adrianes y tu servidor a ver. Harry Potter. No. Encuerado. La era del hielo, güey. Era el hielo en 3D. Encuerados. Y efectivamente, ir al cine. Ir al cine. Encuerados. Con encuerados. Adrián Dorame es todo un rollo en el cine. O sea, es muy entretenido ir con Adrián Dorame en el cine. Y si eso sí es cierto. No sé, no sé, güey. Tienes que hacerlo. O sea, es una experiencia. Se pone a correr por los pasillos. Casi. Casi. ¿Cómo eres, mamá? No, la neta. Si no, no toma sus pastillas, Dorame. No, la pasamos muy chido, ¿no crees? No es cierto, Dorame. La pasamos muy bien. ¿Qué fue? Dos fines de semana, yo creo, Dorame. Tú sabes el cotorreo. Es más, te informo que yo sí hice podcast. Los Adrianes también. Porque los podcasts se hacían en la casa de Dorame, nomás que sin grabarlos. O sea, era un cotorreo machín. Pues no, que nadie iba a grabar y que quién sabe. Nadie grabó. ¿Qué estoy diciendo? Y no invitan, cabrones. Así es. Temo inventó el banderogo. Ah, sí, cierto. Dorame inventó el banderogo, pero Temo lo trajo a la realidad. Una colaboración entre Temo y. ¿Asociados? Sí, o sea, técnicamente Adrián fue el que creó la idea y Temo le dio vida. Entonces Adrián es el papá y Temo es la mamá. Un momento, esta sección está patrocinada por Winnie's Banderillas. Más de una década de sabor. Ahora sí, platícanos, Dorame, ¿cómo fue que que es un banderogo? Para aquellos que no saben lo que es una banderilla, que es un banderogo y qué onda. Vamos a empezar desde un principio. La banderilla es una salchicha Winnie en harina. Cubierta con harina de hot cake o algo semejante, que se introduce en aceite hirviendo para que se fría y quede en forma fálica. Más fálica todavía. O sea, que se engruese. Bueno, entonces después de eso, ajá, como también vende hot dogs, Temo. Ahí unos frijolazos. Pues ajá. Sí, así es, Temo compra unos frijoles a una señora de edad que sabe cómo cocinar los frijoles muy chido. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ah, pues chido. Porque el Mike es fan de esos frijoles. Ay, güey, sí. Los frijoles de. Sí, mira, si sí pudiera. Los frijoles de Doña Chuya. Qué buenos frijoles, ¿eh? Doña Chuyita. Qué buenos frijoles. Mira, si pudiera mezclar los frijoles de Temo con los huevos de Serge. Era con un orgasmo bucal, ¿no? Y con Michael Jackson bailando. ¿Ya notaron que aquí no ha cambiado nada? No. Sí, no, y dice Jano que tal vez deberían enchulártelos también para que te quedara. ¿Verdad de que qué? Enchulártelos. Ah, oye, pero nos estamos desrileando aquí. Bueno, a ver, está la banderilla y luego está el hot dog que los que vende Temo en Winnie's Banderillas. Ajá, que tiene más de una década de sabor. ¿Por qué no en un pan de hot dog pones una banderilla? Con los frijoles de Doña Chuyita. Entonces, por eso no es todo. Como no, si le pones frijoles encima se van a caer para los lados porque la banderilla está muy gruesa. Entonces lo parte a la mitad y luego le pone frijoles en medio y luego le pone queso. Parte a la mitad la banderilla, la abre en canal. Y la llena de frijoles. Ajá. ¿Y de queso nacho? ¿Queso nacho? ¿Qué más lleva? Y ya, lo que le quieras poner. Condimentos, mostaza, catsup. Pepinillo. Mayonesa. Mayonesa. ¿Y qué tal? Niño. Híjole, sabe muy bueno, pero tiene mucha harina. Con uno te llenas. ¿Y qué tal las arterias? Se te sube el colesterol. De hecho, está muy bueno, ¿eh? O sea, es una buena receta, sí, definitivamente. Y muy llenadora, o sea. Está rico. Conviene. Hay otros proyectos en puerta, ¿verdad, Dorame? Sí. Como el hot dog con dip de nacho. Sí. Y también nació la banderilla crujiente. A ver, cuéntanos de eso, Dorame. No, eso ya lo descubrí hoy. No. Hoy surgió la banderilla crujiente. Hoy surgió la banderilla crujiente. Sí. Usualmente la salchicha nomás está cubierta de esta harina para hot cake, pero ahora no solo la pone con harina de hot cake, sino que le espolvorea encima cornflakes. Entonces, y lo pone a freír. Entonces, aparte de que es así como que harinita, tiene... Crujiente. Es como la receta secreta del pollo, crunchy. Haz de cuenta que estás comiendo... Es el Winnie del pollo. Pescado empanizado, pero es Winnie. Pescó panizado. Kentucky Fried Temo. Porque el panizado está crujiente. Ajá, crujientito. Como pueden darse cuenta, Adrián Dorame es como un semental de ideas relacionadas con el Winnie. La salchicha. Es muy fértil en sus ideas culinarias. Sí, sus ideas salchichonias. Es un artista de la carnicería. Sí. Somos con tanto colesterol, como dice Serge, si quiere de una vez me lo embarro en las lonjas. Fíjate que la bandería es saludable. Sí. Nada más por el pequeño detalle que la fríen en una tina de aceite hirviendo. Sí. Este es lo único que no tiene saludable, pero lo más está muy rico. Sí. Pues, ¿qué más han hecho en este mes sin podcast? A ver, Hanna. Yo he estado actualizando mi página del DeviantArt. Para que vayan y le den una vuelta, he estado coloreando. Y sigo coloreando, nomás que no subo nada hasta que esté terminado. Y usualmente me tardo de una a dos semanas por obra. Por decir así, pero ahí está, ahí está. Ah, yo sí, me pasó algo bien cabrón este mes. He descubierto un mundo nuevo, cara. Mi amigo Adrián Dorame me ha abierto la puerta a conocer las chicas suicidas, caro. ¡Ay! ¡No, cap! Sí, ¡qué rollo! Sí, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. Excelente, ¿de acuerdo? Excelente. O sea, es una de las cosas que yo le tengo que agradecer a Adrián Dorame, caro. Sí. Es eso, precisamente. Dale las gracias, por favor. Dale las gracias, por favor. Dale las gracias, por favor. Adrián. Te hizo un gran servicio. Muchas gracias. Ya estás. Torrent. Please. Oye, entonces, Adrián Dorame sería el niño con el que tu mamá no te dejaría juntarte. Porque te enseña dónde ver pornografía o qué rollo. No, pero es que no es pornografía. O sea, que te enseña a ser mala razoniento. No, eso no es pornografía. Mal hablado. Discúlpame, pero no es pornografía. Yo no vi nada pornográfico ahí. Yo vi mucho arte. Y al natural. O sea, me pareció perfecto. Excelente, cara. Punto. Ok, ¿ya terminaron de hablar de las banderillas? No. ¿No? Ok. Estoy a punto de cerrar la sección. Las banderillas porno, ¿qué estás pensando? Sergio? Banderillas porno y suicidas. Sí, te comes la banderilla, le quitas el polito y luego te haces el harakiri. Leo, ¿qué descubriste este mes? Platícame. Que yo nomás sigo en lo mismo de trabajo, descanso, trabajo, descanso, trabajo, descanso. Pero ya se trata de estudiar. Ah, sí, para el 24 de agosto entro a estudiar máquinas y herramientas. Ok. Ah, no, te vas a decir más. Ojalá y me vaya bien. Está bien. Vas a ver que sí. Jano. Yo sigo descubriendo que me llegan más figuras y ya no hay dónde ponerlas. Pues yo fui 2 semanas a México. Por desgracia. Por cuestiones de trabajo. Regresé medio jodido. Y también hice un viaje express a Los Ángeles. ¿Eh? ¿A dónde? A la Anime Expo. Wow. Justamente un par de días después de que se murió Michael Jackson. Justamente enseguida donde fue el homenaje en el Staples Center. Ahí estabas, a un ladito del Staples Center. Sí, de hecho, como dato curioso, cuando llegamos el primer día al centro de convenciones, estábamos pasando y así como que, ¿por qué hay tantas cámaras? Están reportando algo del Anime Expo y de pronto nos quedamos así como que... Mi papá dice, pero es que el homenaje de Michael Jackson va a ser en el Staples Center. Y mientras lo está diciendo, estamos dando la vuelta, pasando justo enfrente de la cámara, que está justo enfrente del Staples Center, enfrente del cual hay un reportero y nosotros salimos atrás del reportero. Ajá. Entonces, estoy seguro que unas 2-3 veces, en algún momento nos cacharon en cámara mientras estábamos dando la vuelta ahí junto al Staples Center. Porque fue en el Los Ángeles Convention Center, que está enseguidita, es parte de... Está junto al Staples Center. Sí, Staples Center. Ahora que me estoy acordando, de hecho, creo que el homenaje lo retrasaron por eso. Bueno, está el Anime Expo. Bueno, una cosa. Todavía no sale Google Map de México, ¿verdad? Pero estoy seguro que voy. Sí, bueno, sí, cosa es que estoy seguro que voy a salir. ¿Vas a salir en Google Map? Voy a salir, las fotografías de calle. En Street View. Sí. Ah, ok. Exacto. Allí, por la altura de. La Avenida Las Torres. Awesome. Me tocó ir cuando iba pasando el carro con las cámaras. Ajá. Desde casi agarrando la Avenida Las Torres, iba atrás de él casi. ¡Órale! Y ahí todo el camino hasta la Avenida Jilotepec. ¡Órale! Vas a ser la mascota de Google Earth México. Resuelven los grandes misterios del mundo. ¿Cómo es la camioneta de Google? No es una camioneta, es un carro. Es ¿un bocho? Es un carro... Ajá. Con... Era un carro gris, austero, o sea, se veía muy austero. Simplemente la diferencia era que se veía la torre como con seis cámaras alrededor. Ay, cabrón. Como dato curioso, en el Google Earth de aquí al paso sale Search and Boxers en la calle. ¿En serio? Tirando la basura. Así como, pues, ¿qué chingados es eso? No, y con pánico me fui a mi casa y dije, no puedo hacer el carro cuando estás haciendo una tontería en mi patio o algo así. Peleándote con el perro. Una estupidez. Por suerte no hay nadie en mi casa. Hablando de gente extraña en las calles, güey. Ahora que está haciendo tanto calor en Ciudad Juárez, queremos alcanzar más de los 40 grados centígrados. Sí. Aquí hay mucho fan de Michael Jackson en Ciudad Juárez. De hecho, se especula que un cabrón próximamente, que es blanco el vato, se va a pintar de negro, güey. Y luego se va a subir al puente internacional con este pinche calor y va a ser una transformación de lo que era Michael Jackson a lo que es ahora, cabrón. En cámara rápida. Se va a derretir el güey. ¿Vivo muerto? Se va a llevar la ropa, tres capas de ropa representando cada una de las etapas de la transformación, ¿no? Primero la chaqueta roja y luego la negra y luego... La piel se le va a ir aclarando. Oigan, también hay otra noticia que en el puente internacional de las Américas, Córdoba Américas, que es el puente más ocupado del mundo, ¿no? Incluso internacional más ocupado del mundo. Creo que sí. Sí. Ahora hacen competencias de Mario Kart, los militares. Y chida, mira. Estás ahí en el puente, ¿no? Y luego hay como cinco retenes militares. No más porque sí. Entonces, antes de subir al puente, está el último retén militar donde paran a todos los carros. Y luego se oye pip, pip, pink. Y ¡fum! Salen todos a madre. Y luego te dan conchitas azules para que estés al primer lugar y todo. No, es una carrera desquiciada por la mejor fila del puente. Dura 5 segundos en la carrera, pero es emocionantísima. Si estás a ver enfrente, le pisas al carro como no le pisas en todo el año, ¿no? Es importante hacer notar que ese puente durante muchos años se conoció como el puente libre, güey. Ahora de libre no tiene ni madre. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Parece que hace entrada a Berlín en la Guerra Fría o algo así. Algo, ¿no, por el estilo? Híjole. Pero bueno, les voy a contar un poco sobre el Anime Expo. Sí, vi muchos paneles, adelante. Un chingo de cosplay. Vamos a comerciales, señores. A ver, Neto. ¿Mande? Neto, comerciales. Comerciales, por favor. No se lo merece. Bueno, regresamos de los comerciales y les voy a contar un poco sobre el Anime Expo. El año pasado no fui, por causa de fuerza mayor, pero este año sí fui. De hecho, fui el único que fui, de toda la gente que conozco. Entonces, este año realmente fue diferente. Totalmente chingón, más chingón que todos los demás. Tal vez. lo que pasó es que en la 2006, 2007, no sé si se acuerdan de la 2007. ¡Ah! Sí, no, realmente estuvo muy, muy, muy, muy, muy gacho, sobre todo por los tipos estos de las... los Yellow Vests, los de las... ¡Staff, bro! Los chalecos amarillos hicieron la vida imposible a los asistentes a la convención. Hicieron todo lo posible por hacerlo imposible. Eran como niños abusones de primaria. Sí, trataban a la gente muy mal. Este año fue en el Los Ángeles Convention Center y la verdad es el staff de primer nivel. Incluso hasta los voluntarios, muy amables, todo muy, muy, muy bien. Un chingo de cosplay, un chingo de gente. De Kingdom Hearts. No, fíjate, este año, el cosplay número uno, el cosplay que veías por todos lados, donde quiera que volteabas, veías un scout rojo. De Team Fortress. Team Fortress fue el cosplay que más hubo cosplay este año. Por mucho. Donde quiera que veías, cosplay de Team Fortress. Una vez estaba en el Dealer's Room, me tocó ver a dos equipos de Team Fortress, uno rojo y uno azul, persiguiéndose. Por todo el dealer room. Dale. Corriendo hacia lo idiota. Fue divertidísimo por 5 segundos cuando me di cuenta que realmente estaba buscando otra cosa distinta, ¿no? Sí, o sea, realmente estaba de compras, no viendo cómo corría la gente. Hubo unos cosplays muy buenos en la zona general. Había un cosplay de Gurren Lagann que le quedó fregoncísimo. Ese, yo creo que para mí ese fue el mejor de la convención. Ese y los que ganaron el concurso de cosplay, que fueron unos cuates que iban de Kuroshitsuji. Hijos. Unos trajesotes así victorianos fregoncísimos. ¿Qué más? El primer día me tocó ver la premiere de la película de Gurren Lagann en inglés. Bueno, con subtítulos. muy, muy, muy buena, muy recomendable para los fans de Gurren Lagann. Le tocó un panel con Gainax sobre Gurren Lagann también. Y nos mostraron el tráiler de del próximo trabajo de los de Gainax. Es una serie sobre niños de preprimaria. Está ser pelotón. Y qué más, nos tocó también un documental sobre cómo se hizo Gurren Lagann. Se nota que el jale de la animación es una chinga. Eso fue lo único que hice el primer día. El segundo día me tocó ir a la conferencia de Daisuke Shigatari, el creador de Guilty Gear y el que hizo la música de Blaze Blue. Y estuvo muy, muy, muy suave porque explicó mucho sobre cómo... sobre algunas cosas que él vio sobre los juegos de peleas, de cómo simplificaron de Guilty Gear a Blaze Blue algunas cosas. Estuvo muy suave, estuvo muy divertida. También ese día me tocó el concierto de Morning Musume. Morning Musume, very nice. Y el concurso de videos de música, que estuvo muy suave, o sea, estuvo muy divertido. El tercer día fue un panel que yo realmente es de lo que más ganas tenía de ver, que fue el panel de Yasuhiro Naito, el creador de Trigon. Y fue, yo creo que fue uno de los momentos más así inspiradores de toda la convención, porque cuando le preguntaron qué consejo le podía dar a la gente que aspiraba a hacer cómics o manga o animación, él simplemente dijo: trabajen duro. O sea, y todo lo que te propongas así empezar, termínalo, porque el terminarlo significa que es, realmente es la experiencia completa. O sea, te da toda la experiencia que puedes sacar de cada trabajo que hagas. Y siempre trabaja, trabaja, trabaja, trabaja. Échale muchas ganas y trabaja en lo que quieres realmente. O sea, no te encasilles en lo que te piden los demás. Trabaja en lo que te gusta. Un consejo muy bueno. ¿Qué más? Ese día, ¿qué más hice? No, ese día estuve tonteando mucho rato. Y en la noche, pues, fue el concurso de disfraces. Y, pues, el cuarto día, pues, nada más fue prácticamente a dar vueltas. Ahí, ver cosas. Los stands, lo más curioso es que nada más había tres stands grandes, de buen tamaño. Estaba el de Crunchyroll. Sorprendentemente, lo que pasa es que Crunchyroll no iba solo. Crunchyroll llevaba, por ejemplo, Udon. Llevaba a una compañía de juguetes y a otra compañía que no me acuerdo cuál era. Entonces era un stand muy grande, pero lo compartían entre cuatro empresas distintas. Entonces siempre traía un chingo de gente. El otro stand más o menos grande, en cuestión de contenido y etcétera, era Funimation. Porque traía un chingo de DVDs y traía también, está empezando a promocionar su nuevo portal de videos y de su nuevo portal comunitario de videos. Que no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Sojodo, algo así. Tiene un nombre bien raro, pero estaban promocionándolo. Y el otro stand grande, había un stand que estaba más o menos grande, pero no tenía mucho porque era el de Imagi. Los que están haciendo Astro Boy y Gatchaman. Vimos el trailer de Gatchaman, muy bueno. Y el otro stand grande, donde había más o menos cosas y también estaba mucho espacio, era el de Manga Gamer. Es una compañía que se dedica a traer Visual Novels japonesas, las traduce al inglés y las trae a América. Entonces tampoco venía solo, venía con las compañías japonesas. Entonces casi todo su staff era japonés que hablaba inglés, un poquito inglés, pero hablaba. ¿Y qué vendían ahí? Pues vendían cubiertas de esas para almohadas de Kimakura. Vendían un chorro de esas. Vendían, pero, o sea, no eran cualquier almohada, eran almohadas con diversos grados de desnudez. Sí, sí. Ya me imagino. Sí, no, o sea, debo decir que mis papás fueron conmigo porque querían ver cómo era la animación, ¿no? O sea, les dio curiosidad. Yo dije, pues órale, pues, digo, es mejor que ir solo, ¿no? O sea, es mejor que de una vez vayan aprendiendo. Sí, sí, no, y de hecho creo que se aprendieron mucho. Sobre todo aprendieron, ahorita voy a decir. No sería así como que es como que tus papás te vieron salir del closet del otaku. Sí. Así como hijo, pues, ¿qué es lo que tanto te gusta? ¿Qué es esta cochinada del anime? Yo creo que supieron eso desde que vieron todas las figuras que puse en mi cuarto y cuando vieron a Akira. Sí, pero dijeron esta vez, o sea, te queremos ver en tu hábitat natural. No, sí. No, y se pusieron a cansada como nunca, Mira, te dijo tu papá, mira cuánta gente viendo muñequitos. Yo pensé que eras el único. No, mi papá es bien aliviado, la verdad, es muy buena onda. Todo respeto a mi padre. O sea que es de mentalidad abierta. Sí, también mi mamá. ¿Ah, mi mamá no tanto, pero. No, pues qué bueno. Pero son bastante relax. ¿Y las almohadas y luego? Sí. No, lo que pasa es que el stand de Manga Gamer entré yo solo. Entonces cuando entras, te dan unos abaniquitos y te dan unos flyers y unas tarjetitas así para. ¿Hay fotos? Ver, ¿no? ¿Hay fotos? Creo que no permitían fotos adentro. Ah. Vendían, no, dentro del stand de Vanga Gamer. No, pero porque... tomaste fotos del evento. Ah, sí, sí. Todavía no lo subo a ningún lado, pero cuando lo subo les aviso. Yeah. Entonces entrabas y pues lo primero que veías era almohadas. Luego enseguida, dando la vuelta, había más pósters, había más artículos promocionales, vendían algunos juegos. Vendían también estaba un artista que creo que trabajaba para Naval. Hizo un juego que acaba de sacar hace poco Manga Gamer, de hecho. O sea, él trabajó en el diseño de personajes de ese juego. Y también vendían algunas cosas promocionales. Por ejemplo, vendían de Fate Zero, de Fate Zero, la novela de Fate Zero. Vendían un dije de la bala que dispara el papá de Shiro. Creo que son los que maneja Goods My Company. No, ese es otro distinto. Pero ese lo vendían y costaba como $50. Yo lo vi y dije, está hermoso, pero está muy caro. Y luego pues también vendían algunos CDs de música. Y vendían ¿cómo se dice? ¿Cómo se traducirías Masturbation Aids? Apoyos masturbatorios. Eran aparatos que sirven para masturbación. Pero ¿por qué en el Anime Expo tenían esos materiales? Mira, para empezar, tengo que explicarte que el stand de Manga Gamer realmente era un cuadrado enorme de cartón. O sea, realmente no podías entrar si no tenías más de 18 años. Entonces, obviamente, sí, o sea, podían llevarlo, pero tenían que tener restringido el acceso. Exclusivo. Obviamente a mí no me restringieron el acceso porque realmente traía la barba todavía larga, entonces... no solo me veía como de 26, 27, me veía casi cuarentón. Era raro. El caso es que había varios que eran como tubos, había uno que era como una mano así robótica. La tenía prendida. Tal vez. La casualidad no es la cosa que es compatible con los juegos de... Overflow. Sí. No, de hecho también tenían cosas de Overflow, por eso no me sorprende, pero y luego al final pues tenían una mesita con más flyers y ya es todo. Ah, no, ¿por qué te retorciste todo, güey? Porque son cosas muy bizarras, extrañas. Son muy japonesas. Bueno, yo salí de ahí y mis papás estaban en la fila para recoger unas bolsas de tela de Astro, güey, muy suaves en Stanley Maggie. Mi mamá vio los abanicos y a mi mamá le encantan los abanicos. Entonces dijo, ¿dónde los conseguiste? Y yo le dije, en Manga Gamer. Y me dijo, ¿puedes buscarme unos? Y yo, no, ve tú. Para que conozcas. O sea, pusiste a tu mamá a hacer línea. Mi mamá era la que quería las bolsas de Astro Boy. No yo. Oh, okay. O sea, y de hecho, gracias a ella tuvimos tres bolsas de Astro Boy. Digo, no me quejo. Hubiera conseguido yo una sola, pero mi mamá quería las bolsas y también quería los abanicos. Entonces, tuvo que meterse al stand de Manga Gamer y ya cuando salió le pregunté, ¿qué te parece? Y dijo, está muy raro. Con dos cajas llenando de cosas ahí. Está muy raro y yo así como que sí, man, yo sé. A mí también se me hace raro. Digo, ya sabía yo, pero de todas maneras verlo en vivo, todos esos aparatos extraños, sigue siendo una experiencia bizarra en la que nada más los ves de reojo y dices, por aquí es la salida, bla, bla, bla, y entonces, ¿sabes? Digo, es extraño. Dice Tunfe, tu mamá te dice cuando pides de comer, no, ve tú para que aprendas a cocinar. Cara, cara, cara, cara. No, pero nos dividimos las tareas a la hora de comer. Entonces, a veces veo ciertas cosas. ¿Talibángel? Sí, me voy a ver Talibán, güey. Talibángel. Y dice, sí, no, M02, con que no fueras a los stand hentai para que no se sacaran de onda tus papás. Muy tarde. Pues muy tarde fueron a Manga Gamer, que prácticamente es un stand hentai, güey. Recuerden que esta plática de Ángel está patrocinada por Shangoleón Podcast, la emisión 201, la única con control remoto en reposo. Y, ¿qué más? Lo único que no les llevé a ver fue ya hoy. ¿Por qué no los voy a llevar a ver ya hoy? Lo que pasa es que sí entramos al panel de Right Stuff. Y Right Stuff obviamente mostró trailers. Y uno de los trailers que mostró, que mi mamá se puso cara de what, fue el de Junjo Romántica. Que es una serie que no es ya hoy. Es Shonenai. O sea, es sobre homosexuales en situaciones románticas. Entonces mi mamá, yo nada más cuando empezó el trailer yo dije, yo sé de qué trata esto, pero no me interesa el trailer, me interesa ver la cara de mi madre. Volté tantitos a la izquierda, vi la cara de mi madre de confusión. ¿Qué es esto? Oye, mijo. Y yo así como que, sí, ma, hay gente que le gusta eso. Habrá sido un momento de tu mamá, eso es como de... Y en ese momento encontré lo que siempre había esperado. No. Por su cara yo sé que no fue así. O sea, ¿eres de las personas que vas a filmar a tu mamá cuando vea Two Girls One Cup o qué? Nunca le pondría Two Girls One Cup. No. Fue bastante con que viera los juguetes allá en la Anime Expo, esos en Manga Gamer, güey. O sea, no vi su cara porque yo estaba haciendo línea para las pinches bolsas, güey, pero... Pero sí, mucho cosplay, mi papá le tomó muchas fotos. Te pregunta Met02, ya hoy no, pero si los dejabas ver Yuri, o también se sacaban de onda. Fíjate que casi no hay nada de Yuri, como que ya hoy lo tienen enarbolado, literalmente enarbolado, o sea, donde quiera que... Todos los stands donde vendían más ya hoy, tenían su banderota de color de arcoiris que decía ya hoy. Obviamente, veías eso y decías, vámonos por la izquierda, de otro lado, porque por aquí no. Entonces, los evitabas. Pero, de hecho, creo que lo que más vieron fueron, un chingo de figuras. El que se lleva el premio a mayor variedad de figuras y mayor, mejores precios fue Toilet. Toilet.net. Los recomiendo. O sea, tienen un chingo de figuras de cosas que no puedes conseguir de otra forma. Lo que más lamento no haber podido comprar, más que nada por el precio, fue unos plushies de Toho que vendían ahí. El único lugar donde los vendían. Como $25-$30. Pero está por sacar unos Nendroids. Goodsmile, pero edición limitada, güey. ¿Cuánto van a costar? $100. De 60 a $100. Sí, no mames, güey. Ouch. Tenían un chingo de Nendroids, tenían un chingo de Figmas. En Toilet tenían exactamente lo que buscabas. De hecho, ahí compré una figurita de Nagi, de Kanagi. Porque lo vi y dije, la vi en medios, como otros 5 stands, y en todos esos 5 stands están como entre $25 y $30. Toilet, $20. Mejor precio de toda la convención, lo compré ahí. Y no compré nada más porque dije, voy a ver después en otros lados, y encontré otras cosas en otros lados, sobre todo en J-List. J-List yo creo que se lleva el segundo, porque en J-List compré unas figuritas de Lucky Star, las de Matsuri. La de Año Nuevo más bien, ¿no? Sí, de Año Nuevo, sí. Están muy suaves. O sea, porque vienen con todas las basecitas, entonces vienen así bien solos. Y el otro que compré ahí, de esas bolsas donde meten un chorro de cosas y no sabes qué son, pero te las venden a un precio fijo, $25, y me salieron como 3 juegos para PC, un plushie de Mario, y no me acuerdo qué más. Le entraste a la catasfixia, más bien. Sí, y me salió muy bien realmente, o sea, me salieron juegos, excelente. Las mentadas grab bags. Grab bags, ajá. Sí. Que eso surge, esas surgen... Porque en Japón, cuando tienen que hacer cuando, por ejemplo, en las tiendas de ropa, que pasa la temporada de primavera y ya no van a vender nada de primavera, uh-huh. Agarran la ropa de primavera y agarran una cierto grado de precios, los meten en una bolsa y lo venden al público así. Así como esas grab bags. Pero todo empezó con las tiendas de ropa en Japón. O sea, como las bolsas de pan viejo de un día. ¡Órale! No, pero esa es la suerte. Sí, pero esa es la suerte. Nunca sabes qué te va a tocar. Algo del triple de lo que pagaste, como para tijas. Sí. Por ejemplo, en la de 2007 nos tocaron un chingo de pendejadas, bien pendejas. O sea, nos tocaron así cosas muy viejas en un stand así bien X. Pero yo vi que era J-List y dije, J-List siempre se distinguen por tener calidad. Entonces, por eso ahora tengo un gorro de Totoro. Ok. Además de los juegos, ¿no? Acá, momento chavo del 8, Met2 dice, nos pregunta, ¿enarbolado Tunfe dice, ¿enarbolado es que vendan ya hoy en los árboles? No, enarbolado es que como que lo cuelgan de los árboles. ¡Toma! O sea, bien pinche alto, güey, o sea, acá. De hecho, sí estaba... Donde quiera que veías ya hoy, era como que arriba de las cabezas de los vendedores. Entonces, nada más volteabas y decías, ya hoy, ¿por qué hay 3 güeyes allí y una chava? O sea, no entiendo. Pero resulta que le están vendiendo más que ya hoy, pero tenían su pinche bandera de ya hoy, por eso nadie se acercó. Más que las chavas que eran fanáticas de ya hoy. La bandera de ya hoy es la misma que la bandera del gay, ¿no? Que sí, es un arco iris. Sí. Pero en lugar de ser nada más un arco iris, tiene letras gigantes. ¡Ya hoy! Padre, y, no te confundas. De lo divertido es que siguen diciéndole Yaoi al Yaoi en inglés. Yaoi, Yaoi, Yaoi. Así como que, ¡oh, me hablamos del Yaoi! Y así, ¿están hablando del Yaoi? Pon atención. Sí, no mames. Y si no. No, espérate. Serge, ¿te acuerdas de la chavita Stalker del hotel del 2007? A ver, recuérdame cómo. ¿No te acuerdas de una chavita que estaba en el cuarto? Ah, sí, la vecina que... Que no estaba viendo a ver qué hora llegaba alguien para interceptarlo y platicarle sus aventuras. Sus aventuras del Anime Expo. Interceptarnos, era. Interceptar. Ay, cabrón. O sea, llegábamos al hotel y veías cómo se asomaba de la ventana. Se asomaba de la ventana y luego el que iba a ver atrás ya se fregaba porque ahí le agarraba a la chavita y las sus amigas y ahí dejaban y todo así como que. Era como la versión creepy y humana de Silinka. Y una vez que nos tocaron, ¿no? En la madrugada, como a las 7, 8, algo así para pedirnos plumas. Ya de la mañanita. En la mañana. Ajá. Como a las 7 de la mañana para pedirnos plumas o algo así. Sí, que fue cuando le invité a entrar, ¿no? Que estaban ustedes poniendo el cosplay, pero ajá, que no estaban, ya estaban terminando, pues. Sí, ya. Sí, que estaba así como, está bien. Estaba la chavita ahí, ay, qué suave, y ese que lo se iba y volvió a entrar, y así creo que va. Voy a tomar pastillas esa chava. No, sí, pero se estaba ahí en la terraza así esperando a dejar a que les llegaba uno. ¿Sabes? Creo que ya nos dejó de hacer caso cuando se dio cuenta que los chavos que estaban del otro lado del hotel también iban a la Anime Expo, y ya les caía a ellos directo también. ¡Fum! Como que ya se le agarraron el cotorreo. Sí. Ay, lo único que noté de esta Anime Expo es que como que hay ciertas compañías que ya no están yendo tanto. Por ejemplo, Viz no tuvo tanta presencia. Manga. ADV prácticamente ya no existe. Entonces por eso tampoco fue ADV. Sobre tu comentario de Yaoi en inglés, dice Tunfet, dice, bueno, en inglés siguen diciéndole Ryu a Ryu. De Street Fighter. Ya no tanto, ¿eh? Bueno, es que, bueno, sí, también estábamos hablando de la Anime Expo, pues saben es que Ryu es Ryu. Bueno, pues ¿no? Que es como se pronuncia en inglés. Ryu. Sí. Ryu. Ryu. Ryu. Ryu. Ryu. Ay, aquí le dicen Willy. A Gail. Willy. A ver, ¿qué es ese? No, a mí me tocó oír Gail. Gail. Gail. Gail, Willy. Memo. El güero. El güero. Guile, güey. Guile. El pelo de escobeta. Manches. El pinche vato es el de las patadas en forma de luna. Al Bison, Mr. Bison, el policía, el militar, el Choryuken, ajá, no, la Buget, la Buget, para que se eduque, el Adek Boom, ¿cómo se llamaba la patada de Huracán? ¿Cómo le decían? Tatactuye, no, o sea, tenía un chorro de nombres acá. Estaba bueno. La Buget se convirtió en para que se eduquen. Oye, hasta hay una página que se llama abuget.com, ¿no? Abuget.net. .net. Comunidad de jugadores de... Sí, de Juárez. ¿Qué más? Se notó menos presencia de la industria. Lo que es el Artist Alley, uh-huh, ocupaba... No sé, estaba bien pinche grande, güey. Sí. Creo que estaba como... Comparado con la del 2007, que fue el último que fui, uh-huh, creo que era como casi el doble de tamaño. Ok. Estaba mucho más grande. Y tengo entendido que también estuvieron gente de Cartoon Network recibiendo portafolios, revisando portafolios. Estuvo interesante. Y no sé, como que... Hoy este año no... Distinto. La industria este año no soltó más chojo para... Para las lectoras. No, pues ahora está el yaoi. Porque, además del yaoi. Lo que pasó es que, de hecho, ni siquiera Bandai tampoco tuvo stand. Estuvo muy flojo la presencia de la industria. Estarían guardando para la Comic Con. De hecho, anuncios. Los anuncios los fueron como que dosificando. Ajá. Porque, por ejemplo, Bandai. No fue casi no show, no mostró casi nada. Pero en la Otakon, que fue dos semanas después, tres, uh-huh, sí mostró que iba a traer Kanagi aquí a Estados Unidos. Y no solo eso, sino que lo iba a sacar el martes siguiente, o sea, el martes pasado. Órale. Sí, lo sacó así. Ahorita además la está vendiendo por internet. Yo ya ordené el mío, ya me llega el martes. Kanagi, güey. Kanagi, me encanta Kanagi. Lo trajeron en friega, o sea. Órale. Por cierto, que hoy es el tercer día de la Comic Con. ¡Cállate! Sí, cállate. Titi. Oye, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo para ir a la Comic Con? Es lo que no logro entender. Ah, ok, bueno, además de eso, sí. Es el pretextazo. Pero nunca hablamos en serio de ir o no a la Comic Con. Lo que pasa es que este año van a ir a la Economic Con. Economic Con. El próximo año voy a hacer el esfuerzo por ir a los dos. Yeah, yo también. Pues aquí ya somos cuatro. Aquí ya vemos cuatro que queremos ir a la ¿qué? A la Anime Expo y a la Comic Con. Voy a conseguir trabajo, lo voy a renunciar en julio. Mientras no consigas trabajo en julio. Ay, no, ya no vas a desarrollar otra vez. Lo difícil no es eso, lo difícil es conseguir el dinero para ir a las dos. Es posible, fíjate. Es posible. Te vuelves muy La diferencia es que tienes que ahorrar mucho, tienes que dejar de gastar tanto en pendejadas. Te vuelves muy mendigo tacaño ya, fíjate. Sí. No, que en un año sí se puede ahorrar. Sí. Sí. En un techofita, claro. Fíjate que hace 365 días estábamos allá. Sí. Hace un año. Hoy. Así es. Sí. Ya estaríamos muertos de cansancio. Creo que era. ¿No sería este el día que se me perdieron? Tú dices, sí, todo el día sábado. Que me la pasé de Ronin en toda la Comic Con yo solo ahí. Sí, ¿qué sí. voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo que sale toda la gente de ver a Kevin Smith. A Kevin Smith y lo sale el último Ceci Mike. ¿Qué onda? ¿Qué onda? conozco. Y yo, ¿por qué chingado no me metí a ver a Kevin Smith? Pero no, no, lo que más se notaba es que realmente se había muerto Michael Jackson, güey. Porque haz de cuenta, un día salimos a comer, ahí alrededor hay muy poco para comer, tienes que caminar mucho, pero hay una especie como de mini super, mini super, donde venden sándwiches muy ricos, muy baratos. Y nosotros pasamos y decimos que pues ¿por qué casi no se queda aquí, nadie aquí? Nos fuimos allá a comer y realmente estaba rico, o sea, no tenía nada de malo. Ajá. Solo como no era un restaurante así como que McDonald's, una chingadera así. No estaba lleno. No estaba lleno, no pasaba nadie. Qué curioso. Fue excelente para nosotros y estaba a una cuadra del centro de convenciones. Y no había gente. Y no había gente. ¿Va? Y a la hora de la comida eran las 2, 3 de la tarde. Bueno, bueno, el caso es que cuando íbamos de, creo que de regreso después de ir a comer ahí, precisamente en esa calle, estamos fue aquí. El primer vendedor que vimos de playeras de Michael Jackson. ¿Y no había cosplayers de Michael Jackson? Exacto, lo que iba a preguntar yo. No, cosplayers no, pero sí empezó a haber muchos imitadores por la calle. Cuando hizo caja, güey. Con todo y la caja. No, con la caja no. Gran zombie de thriller. Tun, tun, tun, tun, tun. No. Oye, no, no. ¿Y cómo estuvo la caminada? ¿Cómo acabaste de los pies? Bien, fíjate, no. Es que. ¿No acabaste chaparro 10 centímetros? No. ¿Qué es? Ah, bueno, Tunfet nos dice que quiere ver Avatar. Todavía no sale, güey. Tunfet. No sale. Y el Metzero nos pregunta que si se puede pedir visa para solo ir a la Comic Con. Sí, consíguete un familiar y luego vas que se muera. En Los Ángeles. Y luego. Pides permiso para que te genere su funeral. ¿Y ya? O cásate con una gringa que te arregle papeles. Luego te mantienen rehén por 3 años. Te mantienen en un infierno. Si no tienes pasaporte. O cásate con un soldado estadounidense para que te lleve a vivir a Japón o te lleve a vivir. Pero claro, en la base. O a Irak. A Irak y es te como Japón, pero en el desierto. Y 3 años después te divorcia y se olvida a ti. Ya tu pensión, media pensión. No, no, si no tienes antecedentes penales o fuiste ilegal cruzando la frontera, sí. O tienes familiares locos en Estados Unidos que hacen que hagan desmadre en las cárceles y algo así, ya fregaste. En el canal 5, en xjtv.com, vengan a la frontera. Hay un programa que se llama Frontera, Ilusión o Realidad, donde un licenciado. También lo pasan en la radio. Ah, sí, licenciado. Responde a las preguntas, asesora a la gente que llama preguntando. Ándale, Sedano Barona. Uy, ha tenido competencia, Sí. Tiene 13 años en el canal 5. Todo mundo le gana. Y unos casos bien chidas de, oiga, mi hijo pasó 5 kilos de coca y no lo dejan pasar. Oye, pero cómo, a mí lo que me da risa es que cómo se ve como, con su frase, cómo destruye los corazones de la gente que llama. Sí. No le van a dar la visa, señora. Es la verdad. O sea, te dice. No, es muy honesto. El cuate sabe, conoce muy bien las reglas de migración. Pero exacto. Con su voz. Es muy honesto. O sea, te dice, no, señora, ya no lo intente. Y luego por atrás dijo, vieja, pendeja, ya deje de llamar, esté fregando. O sea, no, te mata, así. Sí. Es un sniper. Oiga, cuando crucé dije que era por American y me dieron cuenta que estaba yo en. Que yo era mexicana. ¿Qué va a pasar? No le van a volver a dar la visa, señora. Y el puente, tienes el puente. No, o si no es alguna cita, venga a verme. Chiching. No, pero que no es el que le dijeron, quién sabe qué, cómo lo va a hacer porque mi hijo es hombre lobo. ¿Cómo sube eso? ¡No! Hubo un tiempo que lo estaban bromeando así. Troleando. Pero el güey habló, dijo que cómo se hacía hombre lobo. No, que su hijo era hombre lobo, güey. ¿Y qué le respondieron? Es que el vato que habló, lo que quería decirle es que cómo se hacía coyote. O sea, ¿cómo? Es que no se especificó. O sea, el güey, en vez de decirle, oiga, ¿cómo le hago para hacerme coyote? Digo, oiga, ¿cómo le hago para hacerme hombre lobo? Entonces, don señor Sedano, ¿verdad? Que es una persona muy seria, le dijo, pues solo que se espera que haya luna llena, ¿verdad? Comerciales. Es que es un coyote, güey. Un coyote es un señor que se dedica a pasar gente ilegalmente al lado estadounidense por una lana. Ese es un coyote. Pero este cuate. Le dijo que como el lobo. O sea, a los indocumentados se les dicen pollos, por eso es un coyote. Y el que te pasa es un coyote. Ajá. Sí. Entonces este se equivocó y en lugar de decir, ¿cómo me hago coyote? Dijo, ¿cómo me hago hombre lobo? Le contestaron, pues solo que se espera el uña. Sí, está en YouTube. ¿Está en YouTube? Ah, ¿en serio? Wow, hay que buscarlo. Oiga, señores, ¿tienes algo más que decir? ¿Pero no sea comerciales? No, o es todo lo que tengo que decir. Vámonos a comer. Ok, ¿se quedaste satisfecho? ¿En 2010? Nos vemos allá en 2010. Órale, pues. Ya están los pre... estas. Regresamos. Be there or be square. Regresamos dentro de un momento, señores. ¡Oh, no! Es que está bien chido.